Francisco Cándido Javier. Los mensajeros. Capítulos del 36 al 40. 36. Madre e hijos. 37. En el santuario doméstico. 38. En plena actividad. 39. Trabajo incesante. 40. Rumbo al campo. Capítulo 36. Madre e hijos. Recibí enseñanzas interesantes del comentario evangélico. Al igual que en el caso del Smalia, cuando escuchábamos su sublime melodía, la interpretación de Fabio desbordaba maravillas espirituales que trascendían la capacidad receptiva de Doña Isabel. La viuda de Isidoro aparentemente captaba solo un aspecto del mensaje. De tal modo, las criaturas recibían la lección de acuerdo con las posibilidades mediúmnicas de la palabra materna, mientras que a nosotros se nos proporcionaba la totalidad de la enseñanza, con su singular contenido de belleza. Siempre solícito, el instructor manifestó: no se asombren del fenómeno. Cada cual ha de asimilar la luz espiritual de acuerdo con su capacidad. Muchos de nuestros compañeros, entre los aquí reunidos, registran el comentario de Fabio con mayor dificultad que los niños mismos, pues todavía experimentan evidentes limitaciones. Reinaba un gran respeto entre todos los desencarnados presentes. Fabio Aleto tomó asiento en un nivel superior, en tanto que Isidoro se acomodó junto a su esposa, con el impulso afectivo del padre que se aproxima, amablemente, para la conversación con sus hijos muy amados. En ese instante, la pequeña Marieta, que parecía haber alcanzado los 7 años, aprovechando el momento para la palabra espontánea, le preguntó a su mamá con tono conmovedor: «Mamá, si Jesús es tan bueno, ¿por qué en esta casa comemos una vez al día? En lo de Doña Fausta hacen 2 comidas, almuerzan y cenan. Nelly me contó que en vida de papá nosotros también lo hacíamos así, pero ahora, ¿por qué no?». La viuda esbozó una sonrisa no exenta de tristeza y dijo: «Vamos, Marieta, vives muy impresionada con esa cuestión. No debemos subordinar todos los pensamientos a las necesidades del estómago, hijita. ¿Cuánto tiempo hace que estamos comiendo una vez al día y gozamos de buena salud? ¿Cuántos beneficios estaremos recibiendo con esta frugal alimentación?». Juanita intervino para agregar: «Mamá tiene razón. He visto a mucha gente que se enferma por abusar de la comida. Además», agregó Doña Isabel reconfortada, «ustedes deben tener la convicción de que Jesús bendice el pan y el agua de las criaturas humanas que saben agradecer las dádivas divinas. Es verdad que Isidoro partió antes que nosotros, pero nunca nos faltó lo necesario. Tenemos nuestra casita, nuestra unión espiritual y nuestros buenos amigos. Estén seguros de que vuestro padre sigue trabajando a favor de nuestro bienestar». A esa altura de la conversación, puesta de manifiesto nuestra emoción, Isidoro enjugó sus ojos húmedos. «Noemí, la más pequeña», dijo con su vocecita, «es verdad. Yo vi que papá ayudaba a sostener la torta que Doña Cora nos trajo el domingo». «Yo también lo vi, Noemí», dijo Doña Isabel con los ojos muy brillantes. «Papá continúa auxiliándonos». Y dirigiéndose a todos, destacó: «Cuando sabemos amar y esperar, hijos míos, no nos separamos de los seres queridos que están muertos para la vida física. Tengamos la certeza de que Jesús nos protege». Marieta, que parecía entonces absolutamente apaciguada, consintió: «Cuando tú hablas, mamá, siento que todo es verdad. ¡Qué bueno es Jesús! ¿Y si nosotros no te tuviésemos aquí? He visto a pequeños mendigos abandonados. Tal vez no tengan qué comer, tal vez no tengan amigos como los nuestros. ¡Ah! ¡Cuánto debemos agradecer al cielo!». Estaba claro que la viuda iba cobrando ánimo, y al escuchar aquellas palabras exclamó con profunda emoción: «Muy bien, hija mía. Nunca debemos quejarnos, sino agradecer siempre. Y posiblemente no comprenderías esta situación, si solo estuviéramos habituados a mesas abundantes». Observé que, pese a todo, el varoncito no compartía aquel diluvio de bendiciones. Entre doña Isabel y sus cuatro hijitas había un constante intercambio de vibraciones luminosas, como si estuviesen compenetradas con el mismo ideal y unidas en una sola actitud. Pero el muchachito permanecía espiritualmente alejado, encerrado en un círculo de sombras. Alguna que otra vez sonreía, irónico, insensible al significado de aquel momento. Precisamente, aprovechó una pausa prolongada y le preguntó a mamá con un tono poco respetuoso: «Mamá, ¿qué entiendes por pobreza?». Doña Isabel le respondió con absoluta calma: «Creo, hijo mío, que la pobreza es una de las mejores oportunidades de elevación a nuestro alcance. Estoy convencida de que los hombres que poseen mucho dinero tienen una importante tarea que cumplir en la tierra, pero admito que los pobres, además de la misión que les corresponde en el mundo, son más libres y más felices. En la pobreza es más fácil encontrar la amistad sincera, comprender en qué consiste la protección de Dios, cuáles son los tesoros de la naturaleza, como también gozar de la riqueza de las alegrías simples y puras. Por supuesto, no me refiero a los ociosos ni a los ingratos que transitan los caminos terrenales. Me refiero a los pobres que trabajan y conservan la fe. El hombre con grandes facilidades financieras difícilmente sabrá discernir entre el afecto y el interés mezquino. Como cree que todo lo puede, no siempre consigue comprender la divina protección. Por el confort vicioso al que se entrega, la mayoría de las veces se aparta de las bendiciones de la naturaleza. Y por dar amplia satisfacción a sus caprichos restringe su propia capacidad de alegrarse y confiar en el mundo. A pesar de la belleza profunda de aquella opinión, el muchachito permaneció impasible y respondió con cierta contrariedad: «Desgraciadamente, no puedo estar de acuerdo contigo. Hasta los chiquillos del jardín de infantes piensan todo lo contrario». Doña Isabel cambió la expresión de su rostro para asumir la actitud de quien instruye con base en la noción de responsabilidad, y agregó: «Aquí no estamos en un jardín de infantes, hijo mío. Estamos en el jardín del hogar, donde nos corresponde saber que las flores siempre son hermosas, pero que la vida no puede prosperar sin la bendición de los frutos. Por donde quiera que vayamos, en el mundo hemos de recibir abundantes sugestiones de la mentira venenosa. Es necesario vigilar el corazón, Juancito, y apreciar las bendiciones que Jesús nos envía». El muchachito, mientras tanto, dejó traslucir su enorme rebeldía interna cuando replicó: «¿No te parece razonable alquilar este salón a fin de que dispongamos de algo más de dinero? Estuve conversando ayer con don Maciel, cuando volví de la escuela. Él nos pagaría bien para tener aquí un depósito de muebles». Doña Isabel, con el ánimo decidido, respondió enérgicamente aunque sin irritarse: «Debes saber, hijo, que mientras respetemos la memoria de tu padre, este salón estará consagrado a nuestras actividades relacionadas con el Evangelio. Ya les he relatado la historia de nuestro culto doméstico, y no quiero que ustedes sean ciegos a las bendiciones del Cristo. Más adelante, Juancito, cuando tú mismo ingreses en la lucha por los bienes materiales, si fuera satisfactorio para tu razonamiento, construye casas para alquilar. Pero por el momento, hijo mío, es indispensable que tú consideres este lugar como algo sagrado para tu madre. ¿Y si yo insistiera?», consultó malhumorado el pequeño orgulloso. La viuda, demostrando gran serenidad, le aclaró de modo terminante: «Si tú insistieras, recibirás tu castigo, porque yo no soy una madre dispuesta a alimentar ilusiones peligrosas en el corazón de los hijos que Dios me confió. Así como mi amor por ustedes es inmenso, mi deber es orientarlos por el camino recto». El pequeño quiso protestar, pero la luz emitida desde el tórax de doña Isabel, por lo que me pareció, produjo ofuscación al espíritu rebelde y lo vi callarse a disgusto, enfadado e irritado. Entonces experimenté una profunda admiración por aquella bondadosa mujer, que era capaz de dirigirse a su hija mayor como una amiga, a las hijitas menores como una madre, y a su hijo orgulloso como una instructora sensata y prudente. Aniceto, que también se mostraba satisfecho, nos dijo con tono elocuente: «El Evangelio aporta equilibrio al corazón». La pequeña Nelly, temerosa, le solicitó con humildad: «Mamá, no dejes que Juancito alquile la sala». La viuda, sonriente, acarició el rostro de su hija y manifestó: «Juancito no hará eso. Él sabrá comprender a su mamá. No hablemos más de este asunto, Nelly». Miró luego el reloj y le indicó a la primogénita: «Juanita, hija, haz la oración de agradecimiento en nuestro nombre. Se nos acabó el tiempo». La joven expresó su agradecimiento al Señor con tal respeto y cariño, que sensibilizó nuestros corazones. Capítulo 37, en el santuario doméstico. Finalizado el culto familiar, uno de nuestros compañeros también puso de manifiesto su agradecimiento. «Confiemos en que los graneros de sentimientos se multipliquen», expresó Aniceto, emocionado. «El mundo puede construir nuevas industrias, nuevos rascacielos, erigir estatuas y ciudades, pero si faltara la bendición del hogar nunca habría auténtica felicidad. Bienaventurados aquellos que cultivan la paz doméstica», exclamó una simpática señora que había estado a nuestro lado durante la reunión. Dos de los cooperadores de nuestro hogar nos sirvieron una alimentación liviana y sencilla, que no me es dado especificar aquí por falta de términos análogos. «En oficinas como esta», explicó el bondadoso instructor, «se puede preservar la pureza de las sustancias de nuestra alimentación. Los elementos inferiores no hallan en este santuario el terreno que requieren para su proliferación. Tenemos suficiente luz para neutralizar cualquier manifestación de las regiones tenebrosas». Y mientras la familia humana de Isidoro ingería una frugal refección de té con tostadas, en una salita vecina, nosotros hacíamos un ligero refrigerio amenizado con la conversación elevada y provechosa. El ambiente continuó animado, en un nivel de franca alegría. Pasadas las 23, la viuda fue a descansar, junto con sus hijos, en un modesto aposento. No podríamos describir nuestra sensación de paz. Aniceto, Vicente y yo, en compañía de otros amigos, nos dirigimos hacia el pequeño jardín que rodeaba la vivienda. Las flores aterciopeladas exhalaban una agradable fragancia. La luminosidad espiritual de aquel ambiente parecía expulsar las sombras nocturnas. Respirábamos la brisa tenue que soplaba desde la bahía de Guanabara, cuando observé un delicado fenómeno que nunca antes había presenciado. Una niña afectuosa, mientras su madre conversaba con un amigo, despreocupadamente tomó un clavel perfumado dando un grito de alegría. Vi cómo la niña tomaba la flor, le cortaba el tallo y, al mismo tiempo, la parte material del clavel se marchitaba casi de inmediato. La mamá la reprendió con vehemencia. «¿Qué es eso, Regina? No tenemos derecho a perturbar el orden de las cosas. No vuelvas a hacerlo, hijita. Me has disgustado». Aniceto, con su sonrisa bondadosa, explicó con discreción: «Se trata de nuestra hermana Emilia, una servidora de nuestro hogar, que ha venido a reunirse con su esposo. Él todavía está encarnado». «¿Y vendrá hasta aquí?», preguntó con curiosidad Vicente. «Llegará a través del portal del sueño físico», agregó nuestro orientador, benevolente. «Estos acontecimientos, en la superficie de la Tierra, se producen de a miles todas las noches. En la mayoría de los hermanos encarnados el sueño es un reflejo de las perturbaciones fisiológicas o sentimentales a las que suelen entregarse. No obstante, existe una considerable cantidad de personas que, con mayor o menor grado de precisión, son aptas para llevar a cabo este intercambio espiritual». Me quedé sorprendido. Aquel trabajo interesante al que nos había traído Aniceto, con tan amplio campo de servicios generales, me hacía inmensamente feliz. En cada rincón de la casa presentía actividades que aún no conocía. Pese a las luces que nos rodeaban, noté que el cielo prometía aguaceros inminentes. La brisa suave se había transformado, repentinamente, en un violento vendaval. No obstante, la sensación de sosiego era sumamente agradable. «El viento siempre es una bendición celestial en la superficie terrestre», exclamó Aniceto, sentencioso. «Podemos evaluar su carácter divino de acuerdo con nuestra condición actual. La presión atmosférica sobre los espíritus encarnados es, aproximadamente, de 15.000 kilos. Sin embargo, es interesante notar, adujo Vicente, que no experimentamos tan enorme peso sobre los hombros. Se debe a la diferencia entre los elementos que disponemos para manifestarnos, explicó Aniceto cortésmente. Nuestros cuerpos, al igual que los de los compañeros encarnados, presentan una diferencia esencial. Imaginemos la zona de la superficie terrestre como si fuese un océano de oxígeno. Las criaturas terrestres son elementos pesados que se desplazan en su fondo, mientras que nosotros somos como las gotas de aceite, que pueden elevarse hasta la superficie sin mayor dificultad, por las cualidades del material con que estamos constituidos. A esa altura de la enseñanza noté que formas oscuras, algunas de ellas monstruosas, se arrastraban por la calle en busca de un refugio conveniente. Observé temeroso que muchas se acercaban hacia donde estábamos nosotros. Pero, para nuestro asombro, después de algunos pasos retrocedían asustadas. Muchas de aquellas formas parecían animales, que deambulaban por la vía pública. Confieso que un incontenible temor me había invadido el corazón. Con su serenidad habitual, Aniceto nos tranquilizó. «No se asusten», dijo. «Cada vez que amenaza una tempestad, los seres vagabundos de las sombras se ponen en movimiento para buscar protección. Son los ignorantes que andan por las calles esclavizados todavía a irresistibles sensaciones de los sentidos físicos. Aún se hallan ligados a las manifestaciones más bajas de la experiencia terrestre, y los aguaceros los incomodan tanto como al hombre común, cuando los sorprenden lejos de su hogar. Buscan, preferentemente, los lugares de diversión nocturna donde el ocio encuentra una vía de escape en la inmoralidad. Cuando no descubren de qué modo acceder a esos antros, penetran en las residencias que están abiertas. Consideremos, asimismo, que para ellos la materia del ámbito terrenal conserva la misma densidad característica. Y en una demostración de su interés por jerarquizar la lección de ese instante agregó, observen cómo tienden a venir hacia acá y huyen, enseguida, espantados e inquietos. Estamos recibiendo una nueva enseñanza sobre los efectos de la plegaria. Nunca podremos enunciar todos los beneficios de la oración. Siempre que se ora dentro de un hogar se estimula la mejoría del ambiente doméstico. La oración nacida del corazón constituye una emisión electromagnética de considerable poder. Por esa razón, el culto familiar del Evangelio no es tan solo un curso de iluminación interior, sino también un proceso avanzado de defensa externa, debido a la claridad espiritual que enciende alrededor suyo. El hombre que ora es portador de una impenetrable coraza. El hogar que cultiva la oración se transforma en una fortaleza. ¿Han comprendido? Las entidades de la sombra experimenten choques considerables al contacto con las vibraciones luminosas de este santuario doméstico, y es por eso que permanecen a distancia, e intentan otros rumbos. Pocos momentos más tarde penetrábamos de nuevo en el bendito salón de aquella modesta vivienda. Como quien hace una travesía por un país de sorpresas, otro hecho me despertó una profunda admiración. Isidoro e Isabel vinieron hacia nosotros tomados del brazo, radiantes de dicha. Aquella viuda pobre, del barrio humilde, estaba vestida con elegancia, no obstante la evidente sencillez de su presencia. Sonreía alegre, junto a su esposo, y nos dedicó a cada uno su amable saludo. «Amigos», manifestó ella con serenidad, «mi esposo y yo haremos una excursión instructiva esta noche. Confío nuestras criaturas a vuestro cuidado por algunas horas y, desde ya, les agradezco la dedicación y el afecto». «Vaya, hija», respondió una señora de edad. «Aprovecha el reposo del cuerpo. Deje a sus niños con nosotros. Vaya tranquila». El matrimonio se alejó con la expresión de un sublime noviazgo. Nuestro orientador se dirigió a nosotros para decirnos: «¿Comprenden ustedes cómo la felicidad sagrada se pone de manifiesto durante el sueño de los justos? Pocas son las almas encarnadas que conozco, con la dicha de esta admirable mujer, que ha sabido aprender la ciencia del sacrificio personal». Capítulo 38. en plena actividad. En el acogedor salón de Doña Isabel permanecíamos en plena actividad. Afuera había comenzado a descargarse un fuerte aguacero, pero teníamos la clara sensación de que estábamos a gran distancia de la lluvia torrencial. Transcurridas las primeras horas de la madrugada, el movimiento se intensificó. Muchas personas iban y venían. «Son muchos los hermanos», explicó el orientador, «que se encuentran en este remanso de trabajo espiritual, en la esfera que los hermanos encarnados denominarían sueño. No es fácil transmitir mensajes de contenido instructivo en esa tarea, si apelamos a los lugares comunes, contaminados con materia mental poco digna. En las oficinas moralizadoras, mientras tanto, donde conseguimos acumular cantidades mayores de energías positivas provenientes de la espiritualidad superior, es posible prestar grandes beneficios a los que se encuentran encarnados en el planeta. Al profundizar mis observaciones, verifiqué que muchas de las personas recién llegadas parecían convalecientes, tambaleantes. Algunas se mantenían en pie sostenidas por brazos cariñosos. Eran los amigos encarnados que se valían del desprendimiento parcial, mediante el sueño físico, para unirse a nosotros aprovechando la ayuda de entidades generosas y diligentes. Reconocía, no obstante, que la mayor parte no comprendía ciencia cierta lo que se les deseaba transmitir. Muchos parecían enfermos con dificultad para comprender. Sonreían, infantilmente, revelando buena voluntad para la recepción de los consejos, pero carecían de suficiente capacidad para retenerlos. Por mi parte, analizaba las diferentes escenas que se desarrollaban en la sala con justa extrañeza. Siempre vigilante, Aniceto vino al encuentro de nuestra perplejidad. «Los espíritus encarnados», dijo, «tan pronto como se produce la consolidación de los lazos físicos, quedan sometidos a las rigurosas leyes imperantes en la corteza terrenal. Entre ellos y nosotros existe un espeso velo. Aludimos a la muralla constituida por las vibraciones. Sin la obstrucción temporaria de la memoria no se podrían renovar las oportunidades. Si nuestro campo se les abriera por completo, se olvidarían de las obligaciones inmediatas y preferirían el parasitismo, lo que redundaría en perjuicio para su evolución. Tal es el motivo por el cual difícilmente están lúcidos a nuestro lado. En la mayoría de los casos, junto a nosotros están vacilantes, debilitados. Observen aquella joven señora encarnada en conversación con su abuelita, que trabaja con nosotros en nuestro hogar». Al decir eso, Aniceto nos indicó el grupo más cercano. La anciana, de mirada brillante y gestos decididos, abrazaba a la nieta lánguida y palidísima. «Nieta querida», manifestaba la viejecita con voz firme, «no atribuyas tanta importancia a los obstáculos. Olvídate de los que te persiguen, no odies a nadie. Conserva tu paz espiritual por encima de todo. Tu madre no puede serte útil por ahora, pero confía en la continuidad de nuestra vida. Tu abuela no te olvidará. La calumnia, nieta, es una serpiente que acecha el corazón. No obstante, si la encaramos con decisión, con firmeza y serenidad, comprobaremos al poco tiempo que esa serpiente no tiene vida propia. Es una víbora de juguete que se quiebra como el vidrio, por la presión de nuestras manos. Y derrotado el espantajo, en lugar de la serpiente tendremos con nosotros la flor de la virtud. No temas, querida. No pierdas la sagrada oportunidad de dar testimonio de tu comprensión de las enseñanzas de Jesús». La joven señora no respondía, pero sus ojos, que reflejaban cierta lucidez, estaban inundados por el llanto. Demostraba en un gesto vago el consuelo divino, reclinada sobre el pecho cariñoso de la devota anciana. «¿Esta hermana se acordará de todo, al despertar en el cuerpo físico?», le pregunté intrigado al orientador. Aniceto sonrió antes de explicarme. «Por ser la abuela espiritualmente superior, y ella inferior, y si además analizamos las condiciones diferentes de las regiones de vida en que ambas se encuentran, la joven encarnada se halla bajo el dominio espiritual de la benefactora. Entre ambas, por tanto, existe una corriente magnética recíproca, aunque se destaca que la abuela, con su actitud amistosa, ejerce un ascendente positivo. La nieta no capta el lugar con precisión, ni escucha las palabras en su totalidad. No olvidemos que el desprendimiento durante el sueño físico común es parcial, y que la visión, al igual que la audición, peculiares del reencarnado, también se encuentran restringidas en ella. El fenómeno, pues, es más de acercamiento espiritual que de percepciones sensoriales propiamente dichas. La joven está recibiendo consuelo efectivo de un espíritu a otro. No recordará, al despertar entre los velos de la materia, que son más densos, todos los detalles de este venturoso encuentro que acabamos de presenciar. Sin embargo, se sentirá animada y con buena disposición, aunque no esté en condiciones de identificar la causa por la que ha recuperado su optimismo. Oirá que soñó que estaba junto con su abuela en un lugar donde había mucha gente, pero que no recuerda con precisión lo ocurrido. Agregará que vio en su sueño una serpiente amenazadora, que de pronto se transformó en una serpiente de vidrio, y que por la presión de sus manos se rompió. Entonces, se convirtió en una fragante flor, de la cual todavía conserva la impresión de su agradable aroma. Manifestará que un inmenso consuelo invadió su alma y, en definitiva, asimilará el mensaje consolador que se le concedió. ¿Y no se acordará de las palabras que escuchó?, preguntó con curiosidad Vicente. Para eso debería haber adquirido una profunda lucidez en el terreno de la existencia física, prosiguió explicando Aniceto. Es importante que aclare que recordará las imágenes simbólicas de la víbora y de la flor, porque se ha establecido una relación magnética entre ella y su venerable abuela, y a eso se debe que reciba la emisión de pensamientos positivos que la viejecita le transmite. La bienhechora no solo habla, también piensa intensamente. Además, la nieta no oye ni ve por el proceso común, sino que percibe nítidamente la creación mental de su anciana amiga, y describirá con exactitud los símbolos que captó, archivados en su memoria real y profunda. Por consiguiente, no tendrá dificultad para interpretar la esencia de lo que la bondadosa abuela desea transmitir a su dolido corazón, y comprenderá que la calumnia, cuando ataca a una conciencia que está en paz, no es más que una serpiente engañosa, que se convertirá en una flor de nueva virtud, al confrontarla con la fortaleza del coraje sereno y cristiano. La lección había tenido un profundo significado para mí. Comenzaba a consolidar amplias nociones acerca del intercambio entre las dos esferas. Pensé en el importante esfuerzo de quienes investigan el mundo de los sueños. ¿Cuánta riqueza psíquica disponible para ser conquistada, en el caso que los investigadores consiguieran desplazar el foco de estudio desde los fenómenos fisiológicos en dirección al campo de las verdades espirituales? Brotó en mi mente el recuerdo del psicoanálisis, de la tesis freudiana, de las manifestaciones instintivas, inferiores. Al percibir mis elucubraciones, el devoto mentor me dirigió la palabra con una inflexión especial. Freud, manifestó Aniceto, fue un gran misionero de la ciencia. No obstante, como cualquier otro espíritu encarnado, tuvo ciertas limitaciones. Logró mucho en la esfera de la investigación psíquica, pero no todo. Por la pausa que hizo nuestro instructor entendí que él no deseaba penetrar en el minucioso análisis de la famosa teoría. Tenía presente, no obstante, la extraordinaria importancia atribuida por el destacado científico a las tendencias inferiores, así que indagué con cierta timidez. ¿Existen centros de reunión para los espíritus desequilibrados por el mal, como sucede aquí con los amigos interesados en el bien? El generoso mentor sonrió con benevolencia y manifestó: no tenga dudas al respecto. A través de las corrientes magnéticas que pueden ponerse en movimiento, cuando se produce el sueño de los encarnados se alimentan las obsesiones inferiores, las persecuciones permanentes, las explotaciones psíquicas de bajo nivel, el vampirismo destructor, como también las diversas tentaciones. Aún son escasos, comparativamente, los hermanos encarnados que saben dormir en función del bien. Y con un gesto por demás expresivo, concluyó: líbrenos el Señor de volver a caer. Capítulo 39, Trabajo incesante. Despuntaba el amanecer cuando observé que Aniceto recibía a numerosos amigos, con los cuales conversó aparte. El estimado orientador, por cortesía, nos hizo saber que de acuerdo con las instrucciones de Telésforo tenía varios encargos a los que estaba obligado a tratar en forma privada, sin ocultarnos el objetivo esencial que era, según dijo, el combate activo a una poderosa cooperativa de desencarnados ignorantes, congregados con el fin de hacer el mal. Mientras él permanecía en conversación íntima escuchamos, a nuestra vez, a otros amigos vinculados al quehacer espiritual. El día refulgía con soberano esplendor. Teníamos la impresión de que la lluvia de la noche había barrido las sombras del firmamento. Por la cantidad de trabajadores espirituales que había pernoctado en el sencillo refugio, identifiqué la relevancia de aquel núcleo de servicio, que pasaba desapercibido a los ojos del mundo. Una señora se aproximó a nosotros y exclamó conmovida: «Que el Señor recompense a nuestra hermana Isabel, y le conceda las fuerzas para resistir las tentaciones del camino. Debido a que descansé en este remanso de amor pude encontrar a mi infortunada hija, y disuadirla de un suicidio cruel. Gracias a la divina providencia». Incapaz de refrenar el deseo de aprender, le pregunté con curiosidad: «Pero, ¿cómo fue que la encontró, hermana?». «Durante el sueño», respondió la anciana, voluntariosa. «Midalba quedó viuda hace 3 años, y 11 meses atrás la dejé sola, cuando también yo desencarné. La pobrecita no ha resistido el sufrimiento tanto como habría debido, y se dejó envolver por entidades maléficas que traman su ruina. En vano me aproximo a ella durante el día, pues con su mente engolfada en los problemas y los conflictos materiales, no puede percibir mi influencia. Necesitaba reunirme con ella por la noche, y eso no era sencillo, porque carezco de la necesaria elevación espiritual para desenvolverme a solas, y el grupo en el que presto servicio no podría quedarse en la corteza terrestre roda una noche por este motivo. Fue así que una amiga me trajo a este puesto de servicio de nuestro hogar. Aquí descansé y pude incluirme en los grupos que atienden tareas permanentemente, porque recibí la ayuda de infatigables operarios del bien. Y consiguió sus fines con facilidad», indagó Vicente, interesado. «Gracias a Jesús», respondió la señora, que evidenciaba gran satisfacción. «Ahora sé que mi hija recibió mis cariñosos consejos de madre, y estoy segura de que atenderá mis ruegos. Escúcheme, amiga», le pregunta a continuación. «¿Hay muchos puestos de nuestro hogar similares a este? Por lo que me han informado, existe un número considerable. No solamente los hay aquí, sino también en otras ciudades del país, además de abundantes oficinas que representan otras tantas colonias espirituales, instaladas entre las criaturas que han tomado un cuerpo en la tierra. En tales núcleos siempre se presentan oportunidades sobresalientes para nuestro imprescindible reabastecimiento en función de la lucha». En ese mismo instante, 2 camaradas, que nos habían dirigido la palabra durante la noche y despertaron nuestra simpatía, se acercaron a saludarnos. «Pero, ¿cómo?», pregunté. «¿Se marchan tan temprano?». «Vamos a trabajar», me contestó uno de ellos. «Hoy, por la noche, se llevará a cabo el estudio evangélico, y debemos prestar auxilio a los hermanos ignorantes y a los sufrientes que estén en condiciones de venir hasta aquí». «¿También se ocupan de esa tarea?», pregunté sorprendido. «¿Por qué no, querido? El propio Jesús decía hace muchos siglos que la siembra es grande. Hay trabajo para todos. Y debemos reconocer que esta oficina de asistencia cristiana funciona desde hace 20 años en forma ininterrumpida». «¿Entonces ustedes están aquí desde la fundación?», interrogué. El interlocutor explicó seguidamente: «No. Muchos, como nosotros, cumplen aquí periodos de servicio. Solamente algunos de los que cooperan con Isidoro e Isabel están aquí desde que comenzó la institución. Nosotros, en particular, no nos quedamos a trabajar más de 2 años consecutivos. Un puesto como este siempre representa una escuela de características sagradas para nuestra práctica, y quienes comparten el clima de la buena voluntad no deberían perder la ocasión de aprender. Les pido disculpas por mi insistencia», Reiteré, pero desearía saber si ustedes son los únicos con atribuciones para reclutar a los ignorantes y sufrientes, a fin de proporcionarles instrucción y consuelo. No. Tanto Hildegardo como yo solo nos desempeñamos como auxiliares en algunas zonas del centro urbano. En esa variedad de asistencia hay muchos colaboradores. A esa altura, uno de los hermanos que me pareció que integraba el cuerpo de orientación de la casa, se aproximó y le dijo a nuestro interlocutor en tono especial: Vieira, les recomiendo, a usted y a Hildegardo, el máximo cuidado para con nuestro criterio doctrinario. De nada serviría que trajeran hasta aquí a entidades vagabundas o de mala fe, inducidos por las sugerencias de la simpatía personal. No podemos perder tiempo con espíritus sarcásticos y perezosos, ni tampoco con los que se acercan a nuestro establecimiento alimentando ciertas intenciones de naturaleza inferior. No han de faltar las previsiones de Jesús para esos hermanos, en alguna otra parte. Ténganlo presente. No se trata de falta de caridad, sino de comprensión cabal del deber. Tenemos un programa de trabajo muy específico, en cuanto a lo que se refiere a la evangelización y el socorro, y no podemos abusar de la concesión de nuestros mayores de la espiritualidad superior. Quien acepta un compromiso debe rendir cuentas. Por mucho que ustedes aprecien a una determinada entidad aragano irónica, no le den lugar a que cometa abusos. Ayúdenla de forma individual, cuando dispongan de tiempo y de posibilidades para hacerlo. No arrastren a vuestro grupo a dificultades. No se olviden que existen núcleos de tareas específicas para quienes son sordos y ciegos por su propia voluntad. Tanto Vieira como su colega se quedaron lívidos, y no respondieron ni una palabra. Cuando el orientador se retiró, sereno y diligente, Vieira nos explicó decepcionado: hemos recibido una amonestación correcta. Y como notó nuestro deseo de aprender, prosiguió con gentileza: lamentablemente, Hildegardo y yo tenemos algunos parientes desencarnados, en dolorosas condiciones espirituales. En la reunión pasada trajimos a mi tío Hilario junto con mi primo Carlos, aunque sabíamos que ninguno de los dos se encontraba preparado para reflexiones serias, por la falta de consideración a las leyes divinas con que se conducen en los ambientes inferiores. Aún así, ambos manifestaron tanto deseo de renovación que atendimos por encima de todo la simpatía personal, y nos olvidamos de la necesidad de una preparación adecuada. Vinieron con nosotros y se sentaron entre los numerosos concurrentes. Pero, en medio de los estudios evangélicos, intentaron tomar por asalto las facultades mediúmnicas de la hermana Isabel, para transmitir un mensaje que poco tenía que ver con las virtudes. Al notar nuestra vigilancia, descubiertos además, por los cooperadores de esta sublime oficina, se rebelaron y generaron un disturbio de considerable proporciones. De no haber sido por las barreras magnéticas del servicio de vigilancia, habrían llegado a causar serios perjuicios. En consecuencia, la reunión fue menos fructífera, por el considerable tiempo perdido. Y, naturalmente, la responsabilidad ha recaído sobre nosotros. ¡Mi Dios! Exclamó Vicente sorprendido. ¡Cuántas lecciones nuevas! ¡Ah, sí, amigo! Prosiguió Vieira resignado. Aquí no debemos abusar del concepto de amor como lo hacemos en el círculo carnal. A nadie se le impide ayudar, querer bien o interceder. Todos podemos auxiliar a los que amamos con los recursos que disponemos, pero la palabra deber tiene aquí su significado estricto, para quien está dispuesto a encaminarse con sinceridad hacia Dios. Capítulo 40, Rumbo al campo. Casi todos los servidores espirituales se pusieron en camino a diversas labores. Solo algunos de nuestros amigos iban a permanecer en la residencia de Doña Isabel, en misión de auxilio y vigilancia. Noté que Aniceto continuaba dando instrucciones, y que se dirigía, con carácter confidencial, a determinados compañeros respecto de la misión que le había confiado Telésforo. Antes del mediodía nos invitó a que lo acompañáramos. En la oficina, nos dijo con su habitual bondad, recuperamos nuestras fuerzas, lo que es imprescindible para el cumplimiento de nuestro trabajo. Recibimos refuerzos de energía, Nos alimentamos convenientemente para proseguir con la labor, pues convengamos en que, para muchos de nosotros, la noche representó una sucesión de actividades prolongadas y agotadoras. Ahora necesitamos un poco de reposo. Estaremos de regreso al caer la tarde. ¿Hacia dónde nos dirigíamos? Lo ignoraba. Recordé, de hecho, que si bien algunos habían descansado en el santuario doméstico durante la noche, la mayoría había trabajado intensamente, y llegué a la conclusión de que si muchos se habían marchado rumbo a sus obligaciones por la mañana, otros habrían buscado el imprescindible reposo. ¿A dónde se dirigen? Preguntó un compañero de la vigilancia, que se había convertido en nuestro amigo. Antes de que pudiéramos responder, Aniceto le explicó: «Vamos al campo». Y aludiendo especialmente a Vicente y a mí, nos aconsejó: «Utilicemos la bulitación, pues no tenemos objetivos inmediatos en el centro urbano». Advertí que ponía en acción mis facultades de bulitación con creciente facilidad. La excursión educativa, con escala en el puesto de socorro de Campo de la Paz, me había hecho mucho bien. Había mejorado por el adiestramiento, y me sentía fortalecido en relación con las vibraciones de orden inferior, empleaba mis propios recursos sin dificultad. Observé, asimismo, que mis posibilidades visuales se habían incrementado sensiblemente. Mientras volitaba no había observado, en ocasiones anteriores, lo que entonces verificaba con gran sorpresa. Antes veía solamente a los hombres, los animales, los vehículos y los edificios, pegados al suelo. Ahora la visión se había ampliado. Reconocía a lo lejos el peso considerable del aire que se adhería a la superficie. Tuve la impresión de que nadábamos en una zona alta del mar de oxígeno, y veíamos debajo de ella, en aguas turbias, una enorme cantidad de hermanos nuestros que, metidos dentro de gruesas escafandras, se arrastraban pesadamente por el fondo lodoso del océano. «¿Ven aquellas manchas oscuras en la vía pública?» nos preguntó Aniceto al percibir nuestro asombro, como también el deseo de aprender cada vez más. Como no supimos definirlas con precisión, prosiguió explicándonos: «Se trata de nubes de bacterias. Es habitual que roten en grupos compactos, pues responden al principio de las afinidades. Observen aquellos arabescos oscuros». Eso decía mientras nos indicaba determinados edificios y lugares de la ciudad. «Vean los grandes núcleos parduzcos o completamente oscuros. Son zonas de materia mental inferior, materia que expulsa continuamente cierta clase de personas. Si avanzáramos con nuestras investigaciones veríamos, además, los monstruos que se arrastran detrás de los pasos de las criaturas humanas, atraídos por ellas mismas». Imprimió luego un tono grave a sus palabras, cuando nos explicó: «El hombre sufre el ataque de la nube de bacterias destructoras de la vida física, como también el de las formas caprichosas de las sombras, que constituyen una amenaza para su equilibrio mental. Comprenderán, así, la profunda importancia del orad y vigilad del Evangelio, cualquiera sea la situación y el momento. Solamente los hombres de mentalidad positiva, dentro de la esfera de la espiritualidad superior, consiguen sobreponerse a las múltiples influencias cuya índole es incompatible con la dignidad». Interesado en mayores explicaciones, pregunté: «La materia mental emitida por el hombre inferior tiene vida propia, al igual que el núcleo de corpúsculos microscópicos, que da origen a las enfermedades corporales». El generoso mentor sonrió de modo especial y destacó: «¿Cómo no? Ustedes, actualmente, no ignoran que el hombre terrestre vive dentro de un organismo de características psicofísicas, de modo que en lo relativo a las enfermedades no podemos considerar exclusivamente la situación fisiológica propiamente dicha, sino también el panorama psíquico de la personalidad encarnada. Así como tenemos la nube de bacterias producidas por el cuerpo enfermo, tenemos también la nube de larvas mentales producidas por la mente enferma, en idénticas circunstancias. En lo atinente a los recursos espirituales, las criaturas incautas no solo se enferman en los cuerpos, sino también en las almas. Por ese mismo motivo, en el futuro, La medicina del alma absorberá la medicina del cuerpo. Actualmente, en la Tierra, podemos suministrar un tratamiento al organismo de carne. Esta tarea dignifica la misión de consolar, de instruir y de dar alivio. Pero en lo que concierne a la cura auténtica, nos vemos obligados a reconocer que esta pertenece exclusivamente al hombre espíritu. ¡Mi Dios!, exclamó Vicente, espantado. ¿A qué peligros está expuesto el hombre común? Por eso, prosiguió Aniceto con esmero, la existencia terrestre es una prodigiosa oportunidad para los que están interesados en el conocimiento y en la elevación de sí mismos. Esta es la razón por la que enseñamos la necesidad de la fe religiosa entre las criaturas humanas. Al promover esa campaña, no es nuestro propósito intensificar las pasiones nefastas del sectarismo, sino generar un estado positivo de confianza, optimismo y sana disposición en la mente de cada uno de los compañeros encarnados. Por el momento, solo la fe puede garantizar conquistas semejantes. La ciencia y la filosofía preparan el campo, mientras que la fe, que triunfe sobre la muerte, constituye la simiente vital. Cuando el hombre llegue a impregnarse de su influjo imperecedero, tendrá el necesario dinamismo espiritual para luchar hasta la victoria definitiva sobre sí mismo. Aniceto comprendió que era preciso completar la explicación, de modo que al cabo de una pausa más extensa agregó: todos debemos saber emitir y saber recibir. Los hombres encarnados están empeñados en alcanzar una posición de equilibrio en ese aspecto, y también nosotros luchamos en tal sentido incesantemente. Y puesto que tenemos un cierto conocimiento acerca de la eternidad, no debemos olvidarnos que así como los fracasos atentan contra los resultados, los esfuerzos dignificantes siempre representan un aporte positivo. Las explicaciones recibidas no podían haber sido más claras. Sin embargo, aquella imagen de calles repletas de puntos oscuros que se desplazaban lentamente, que afectaban tanto a los hombres como a las máquinas, me sorprendía. Ansioso de más amplias explicaciones, insistí en el tema. La lección tiene, desde mi punto de vista, un incalculable valor. Y cuando pienso en el elevado poder reproductivo de la flora microbiana, Aniceto no me dejó terminar. Entendió de antemano mi pregunta espontánea e interrumpió mi frase con una exclamación: así es, André. Si no fuera por el poder superior de la luz solar sumada al magnetismo terrestre, poder que destruye intensivamente a fin de seleccionar las manifestaciones de la vida sobre la corteza terrestre, la flora microbiana de orden inferior habría impedido la existencia del hombre en la superficie del globo. Por tal motivo, tanto el suelo como las plantas aportan abundantes principios curativos y transformadores. Y moviendo la cabeza, como si enfatizara sus reflexiones, concluyó: pese a ese poder incalculable, que es un verdadero recurso divino, mientras los hombres, herederos de Dios, cultiven el campo inferior de la vida, habrá también creaciones inferiores en cantidad suficiente para la batalla sin tregua de la que deben salir victoriosos los principios legítimos de la evolución.